Espero en el puente, morenita mía, en el puente nuevo que hay en Barranquilla. Espero en el puente, morenita mía, en el puente nuevo que hay en Barranquilla. Y no te olvides, negrita, que está esperándote Enrique Díaz. Yo te esperaré en el puente. La cita será a las 7. Yo te esperaré en el puente. La cita será a las 7. Yo te esperaré en el puente. Te pongo la cita porque quiero hablarte. A ti, mi cariño, yo voy a entregarte. Te pongo la cita porque quiero hablarte. A ti, mi cariño, yo voy a entregarte. Te espero, Maye, querida, porque en el puente quiero besarte. Te espero, Maye, querida, porque en el puente quiero besarte. Yo te esperaré en el puente. La cita será a las 7. La cita será a las 7. Yo te esperaré en el puente. La cita será a las 7. Yo te esperaré en el puente. Te espero en el puente sobre Magdalena. Te espero en el puente, mi linda morena. Si tú no cumples la cita, este pobre negro lo mata a la pena. Si tú no cumples la cita, este pobre negro lo mata a la pena. Yo te esperaré en el puente. La cita será a las 7. La cita será.